Se viene re... El centro de la ciudad volvió a ser el escenario de múltiples protestas. Quedarse en casa o en la oficina, Débora, porque moverse por la ciudad en este mediodía es prácticamente imposible. La gente que dice que somos desestabilizadores, lo que están tratando de hacer es tirarnos a la sociedad en contra. No lo han logrado ni pudieron. Hay cortes en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el viejo puente Pueyrredón, en la zona norte del conurbano. El centro de la ciudad... A las 8 de la mañana las autoridades... Plan de lucha. Hay que laburar, no, con esto no se resuelve. Hay que laburar, la única forma de sacar este país adelante es laburando. Las luchas de los trabajadores dan problemas a la comunidad. Rompen la asfixiante rutina obligatoria del resto de los trabajadores, especialmente taxistas y automovilistas, y de la sociedad toda. Obliga a todos a mirarlos un momento y nos interroga acerca de qué está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué salen a las calles y las cortan? ¿Por qué esos ruidos? ¿Qué quieren? Buenas tardes. Acá los saludamos desde el programa Trabajadores de FM 106.5 Radio Semilla. Y bueno, hoy los invitamos como siempre a comunicarse con nuestro teléfono, que es 3530-5270. O también, si quieren después mandarnos un mail, ponen trabajadoressemilla@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Programa Trabajadores. Y bueno, les recordamos que estamos de 6 a 8 todos los viernes y el día de hoy nos va a comentar acá nuestra compañera Mirta, también está Pilar, y Analía operando. Bueno, Mirta, hola, nos ¿qué tal? Va, ¿cómo andan? Quien les habla, María del Carmen. Mirta los va a comentar qué vamos a hacer en el programa. ¿Qué vamos de a hacer hoy? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Hoy vamos a tener el noticiero habitual con algunas noticias de Córdoba y vamos a tener un invitado de INTI, que es el delegado Marcelo Isleños. Y también vamos a recordar el Cordobazo, porque, bueno, el 29 de mayo fue ese hecho tan importante para nuestro pueblo, ¿no? Eso es todo, creo, por hoy. Eso, con eso ya tenemos bastante. Y ahora tenemos un gato acá adentro que nos está dispersando. Por eso no viene Pilar, porque estuvo sacando el gatito. El gato no es el gato, el gato es Rosita. Ah, perdón. Una gatubela. Bueno, Pilar, ¿vos querés largar con el con tu noticiero? Con tu ¿qué te pasa? Ah, bueno. Ya enseguida vuelve Pilar. Tenemos un pequeño inconveniente, pero ¡chame! Que no. tardes. Bueno, después de nuestra pequeña escaramuza con Rosita, la gata. Radio Semilla es la radio comunica. ¿No escuchas? ¿Hola? Sí. Bueno, ya estamos de vuelta después de haber superado una escaramuza aquí con un gato que se entró en nuestro estudio, Rosita. Eso una porque gata. No querés a los gatos vos, Pilar. Sí, amo y los, tampoco amo, a las gatas. Amo los gatitos, pero digamos... Nos quería sacar de acá. No en exceso. Inclusive hasta perdí mis anteojos por unos breves segundos, pero ya estamos otra vez en el aire y hemos recuperado la normalidad. Bueno, vamos a es nuestro... Es un decir eso. A nuestra charla gremial y noticiosa. Ajá. Bueno, lo primero que tenemos aquí es una noticia sobre la judicialización de la protesta que tuvimos hace un par de días, que por fin aún... Ustedes saben que hay alrededor de 5.000 personas procesadas por protestar, ¿no? Por eso se puso de moda esa palabreja judicialización de la protesta. Y hace un par de días, bueno, por fin absolvieron a un trabajador de acá del subte de Metrovías. Bien. Néstor Piritz, que es delegado de la línea C del subte. Y, una buena noticia, entonces. Es una buena noticia. Y tendríamos que tener también en estos días, le tocaba el juicio a un compañero que tuvimos acá en Radio Semilla, de Utah, ¿no es cierto? Era... De la línea 60, que han estado peleando bastante, y por supuesto también les cayó a varios de ellos, digamos, el palo, la mano judicial. Era, la mano negra. El garrote judicial. Era Néstor Marcolín, que fue el compañero que estuvo aquí con nosotros, y Yuren Pérez Cardona. Así que esperemos que estos compañeros nos comunicaremos con ellos para ver cómo les fue, sí. Pero por lo menos bien por la exoneración de la causa del compañero de Metrovías. Sí. Ah, de Metrovías, sí. Bueno, otro caso de judicialización, recordaremos que fue el caso del indoamericano. Sí. Hace ya más de un año. Ustedes se recuerdan que esa causa estaba muy nublada, estaba muy preparada, que se llegó a la situación tan paradojal en que se había dictado el sobreseimiento de 33 oficiales. Y o sea, los únicos acusados eran los que estaban protestando, ¿no? Bueno, Qué curioso. Hubo un cambio de mano acá en la situación judicial porque, por supuesto, apelaron, pelearon, lucharon y, bueno, finalmente se cambió, consiguieron apartar al juez Otero, que era el que estaba haciendo todas estas maniobras, y ahora está siempre en manos del fiscal Abraldes, se llama el fiscal. Cambiaron el juez y, bueno, pareciera que se está encauzando. Tenemos cierta expectativa de que se encauce como Dios manda. Y hay que recordar que dentro de los policías que estaban, que las víctimas los acusaban, estaba repartido entre las culpas hacia la metropolitana y hacia la Policía Federal, ¿no? Fue el bautismo de fuego de la policía de Macri. Literalmente. Matando a la gente. Sí, y una de las tantas invenciones que había hecho este juez anterior era, dar por sentado de que no había balas de plomo, que la metropolitana solo había comprado balas de goma, es decir, nunca las había comprado, por lo tanto no las podía tener, por lo tanto no las podía disparar, por lo tanto no podía ser responsable. Una creatividad. Bueno, resulta que la investigación del fiscal descubre que la metropolitana sí había comprado. Sí, porque hicieron un allanamiento y las encontraron, tan simple como eso. Sí, exactamente, no era tan difícil conseguirlo, ¿no? Bueno. Otro caso también de derechos humanos y que nos toca porque es un semicolega, porque es un periodista, ¿no? ¿Nosotros estamos en ese gremio o no? Y ¿qué les parece? Sí, no sé. Deberíamos estar, ¿no? En prensa. Sí, sí. deberíamos estar. Bueno, ustedes lo conocen, por supuesto, a Hernán Schiller, que ha sido periodista de radio, de la radio de la ciudad durante mucho tiempo y que ha tenido, digamos, bastante nombre. Es un periodista muy conocido. El programa Leña al Fuego, Echando Leña al Fuego, que han invitado inclusive al jefe del Pueblo Com, a Félix Díaz, varias veces, y a muchos luchadores. Realmente mucha trayectoria tiene. Sí, sí. Acá en argentino es Schiller. En chileno es Schiller. ¿Podemos permitir una radio comunitaria que nos cuestione la forma de expresarnos? Bueno. ¿Podemos permitirlo? No, yo simplemente digo que hay dos formas. No, no, dije, no dije cuál es mejor. Se lo conoce más como Schiller. Entonces... Pero además de la connotación discriminatoria, también es chovinista. No, no es chovinista. Sí, lo vamos en un bloque, fuera del aire lo vamos a discutir. Es discriminatoria y es chovinista. Este para señor, nada. Y lo vamos a repetir, Hernán Schiller, ¿no? Así es. Dale, Pilar. Se ríen y realmente es un problema grave el que tenemos, porque el señor Macri lo exoneró, es decir, lo dejó sin trabajo. Sí, sí, no. Y no solamente no, en es esa. No solamente en esa. A él en esa radio, ¿no? Y por ser por tener las características que tiene ese periodista. Bueno, muchas organizaciones han solidarizado con él, porque justamente, digamos, nobleza obliga, él le ha dado bolilla y ha llevado su programa a muchos luchadores. Bueno, en este momento tiene que ser solidario. Y para el Día del Periodista se va a hacer una manifestación frente a la radio. Así que invitamos a todos y lo iremos recordando hasta que llegue ese... Bueno, falta poco para el 7 falta de junio. Poco. Exactamente, en nuestro programa siguiente. Así que tomen nota y agéndenlo 7 de junio. Va a haber un escrache frente a la radio a la radio de la ciudad. El jueves próximo sería, así que el viernes les contamos cómo fue la cosa. Exacto. El jueves, ¿eh? Y sí, porque si hoy es primero. Sí. Viernes, bueno, y era una carta que ha mandado expresando la situación y denunciando la situación, Schiller. Dice, voy a leer el último párrafo porque me parece muy, muy, muy interesante. Dice, desde la izquierda, algunos críticos fraternales dicen que toda la lucha por las buenas, entre comillas, de estos últimos meses ha sido inútil, porque lo único que puede conmover al sistema es la acción directa, y por lo tanto, ante las primeras versiones del levantamiento del programa, debió ocuparse las instalaciones de la radio prescindiendo de la dialéctica desgastante. Se pregunta si no hubiera sido lo correcto él, ¿no? Él dice esto. Sí. Como lo siguen haciendo ahora los aguerridos jóvenes de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín, que llevan un año y 8 meses de ocupación reclamando por una cultura popular y en contra de las privatizaciones y discriminaciones. Y es muy probable que así sea. Y que en la confrontación con el poder omnímodo del Estado, nacional, provincial o municipal, las palabras inútiles se las esté llevando el viento. No, lo leía porque es un reconocimiento a nuestros compañeros de la Sala Alberdi que realmente vienen peleándola. Sí. Y además que hay una vecindad, la radio está en un lugar dentro del mismo edificio de San Martín. Sí. Pero el gobierno ha ido, de Macri, ha ido desmantelando la radio esta. Porque ya el último, lo único que pasaba era música. Todos los programas fueron cayendo, le pasó la frecuencia a la radio de Haddad. Sí, por eso hay que hay que pararlo, ¿no? Porque... Sí, fue desde la época de Menemismo que le sacó la frecuencia más importante que tenía y la cambió a esta, que es dificilísimo escucharlo, entre otras cosas. En este barrio yo no la podía escuchar. Es dificilísimo. Son las pocas voces que están quedando ahí en esta radio de la ciudad. Sí. Que quedaban, porque ella... Bueno, pero además la última reflexión es interesante, ¿no? Muy interesante. Muy interesante la última reflexión. Además deben haber, me sospecho, unos equipos interesantes allí. Bueno, nos trasladamos al barrio. Nos venimos un poquito hacia el sur y nos encontramos con quién. con el polideportivo nuevamente, el polideportivo Martina Céspedes, ¿no, María? Sí. Bueno, hemos muchas veces en el programa lo hemos comentado como lo interesante de esa situación es que se ha formado un frente de todos los vecinos, muy amplio, por la defensa de ese polideportivo para que lo sigan usando los chicos. Digamos, es una herramienta de la educación. Y bueno, como venían ganando el round, ¿se acuerdan? Que consiguieron que la legislatura cantidad suficiente de legisladores, después de avergonzarse por su votación anterior, cambiara el voto y sea esté en contra de la privatización de ese predio. Bueno, eso se podía, nosotros lo podíamos nominar como un avance, digamos, una pequeña, un pequeño triunfo de la cosa pública, de la educación pública. Bueno, como ha ocurrido eso, ahora el gobierno se venga. Sí, puso un par de palos en la rueda para que no avance. Está poniendo palos en la rueda. Así que estos compañeros que están en este frente unitario van a tener que seguir vigilantes. El otro día, como ser que había, que tenían que hacer una actividad muy importante, no aparecían las llaves. Porque las personas que tenían encargada, los funcionarios que tenían en la responsabilidad de abrir, cerrar, etcétera, están achicando el horario y han desaparecido. Era el festejo del 25 de mayo, que casi no se puede hacer. Ajá. ¿No? Y así sucesivamente. Entonces hay un llamado de todos estos compañeros a seguir manteniéndose frente. Y nosotros diríamos que lo podemos imitar en las otras comunas y en los otros barrios también, ¿no? Uh-huh. Y siguiendo con el tema de la educación pública. Vamos a pasar un avisito, ¿no? Que va a ocurrir mañana en la Plaza Almagro, es decir, el sábado 2 de junio a las 4 de la tarde. Recordemos que la Plaza Almagro está en Salguero y Perón. Bueno, y convoca el Centro de Estudiantes Secundarios del Normal 7, el Centro de Estudiantes Terciarios del Normal 7, la Cooperadora, Centro de Estudiantes del Comercial 8, UTE y ADEMIS. Es interesante porque también es una actividad donde los dos gremios mayoritarios parece que se han unido para hacer esta convocatoria. Y el eje es la defensa del Normal 7, ¿no? Como parte de la educación pública. ¿Por qué? Porque, bueno, se viene deteriorando. Hay que recordar que en este Normal 7 hubieron hechos que pusieron en peligro la seguridad de los que concurren al establecimiento. Ellos lo más grave fue en febrero que se cayó un pedazo del techo del jardín. Entonces los vecinos se están organizando y van a hacer esta actividad, lo reiteramos, en Plaza Almagro. Sí, porque en todas las escuelas ustedes verán que hay un cartel amarillo de que el gobierno de la ciudad hace infinitas refacciones, pero todas están en general a medio hacer hace ya más de un año. Es decir, que no creamos... Con gran peligro de los alumnos que les caiga un pedazo, como en este caso. No creamos que porque está el cartel la cosa funciona, sino que... Pero esos problemas de seguridad, que son realmente de seguridad, no aparecen así publicitados en los medios como los otros, digamos, ¿no? Que meten miedo. Y bueno, para eso estamos nosotros. Ah, muy bien, menos mal. Bueno, alejándonos un poco del barrio, ¿qué está pasando en prensa? En este caso en Editorial Perfil, que mandó telegrama con despido de 8 periodistas, bueno, redactores, editor, 3 diagramadores y 2 fotógrafos. Por lo tanto, los compañeros empezaron a tomar medidas de fuerza, con quite de firma, un paro de actividades, hasta que la empresa dé marcha atrás con esta medida. Recordemos que los periodistas hace muy poquito habían firmado su paritaria. Claro. ¿No? Después de 37 años. Pero, claro, bueno, que nos comentaba acá el compañero que vino, ¿no? Exactamente. Bueno, seguiremos entonces de cerca qué pasa en... Vamos redondeando un poquito, Pilar, hacemos un corte aquí. Bueno, como no, sí, pues sí. Seguimos con un poquito del resto de algunas paritarias. Y alguna buena noticia que nos tiene la negra, ¿no? Y más o menos. Diciendo que se debe hacer, vos que andas diciendo que hay mejores y peores, sí. Vos que andas diciendo. La radio de San Cristóbal y Valvanera, 106.5, Radio Semilla. Bueno, nuestra compañera negra anduvo por las serranías de Córdoba y entonces ahí se encontró con un conflicto del cual trajo una pequeña grabación que nos enuncia de qué se trata. Después otro día se lo vamos a ampliar más. Así que bueno, pasamos lo que grabó, es un conflicto de los trabajadores del gas de Córdoba. Así que... A ver si está. Sí. Bueno, aquí estamos en Córdoba con dos compañeros que están cortando... ¿Qué calle es esta? Esta es calle Santa Rosa. Santa Rosa. Bueno, ahora... Están cortando la calle por un problema con las paritarias de gas del Estado. Le vamos a dar la palabra a ellos. Buen día, ¿cómo estás, Sergio? Hola, buenos días. Mira, acá estamos reclamando por una recomposición salarial. Estamos a las puertas de la sucursal de la distribuidora de gas de acá de esta región, que es Ecogas. Y bueno, después de los 20 años que llevamos ya de privatizados, estamos viendo cómo esto retrocede cada vez más. Y los salarios nuestros también, lo que nos preocupa también es que, así como retroceden los salarios, se va produciendo un éxodo importante de la gente especializada. Y esto es un combustible altamente peligroso que no puede quedar el manejo en manos de cualquiera, en manos de una empresa que prioriza sus intereses comerciales ante cualquier otra situación. Perdón, estamos hablando con Sergio Baroneto. Que pertenece a la comisión Sí, a la Asociación de Trabajadores del Gas. El gremio que nuclea al personal que antes era de Gas del Estado. Y vos decís como que de alguna manera hay un vaciamiento, o continúa, ¿no es cierto? Como ha sido una característica de las privatizadas. Sí, esto responde a las mismas políticas de las otras empresas privatizadas que hemos visto. Así como ha pasado en YPF, bueno, esto se replica en esto que tiene mucha vinculación con YPF. Gas del Estado, por ejemplo, había nacido mismo YPF, era una división de YPF que luego, por las especificidades, pasó a ser una empresa autónoma, pero del mismo modo que pasó con YPF, se ve acá, esto es llevarse lo que se pueda y donde los intereses del país, los intereses de los trabajadores del país y de los trabajadores propios de la empresa ocupan un rol secundario. Acá hay accionistas extranjeros que lo primero que piensan es llevarse los dividendos, sobre todo ahora con la avidez de plata que están teniendo las casas matrices, que son las dos europeas. Los dos accionistas principales son dos europeos. Ajá. O sea, ¿y qué perspectiva le ven al tema de la zona de YPF? ¿Ustedes como más del Estado qué perspectiva le ven a este sector? Mira, todavía no se ve que haya una decisión de orientar esto, las estatizaciones hacia lo que es el gas. Pero pensamos que es una cosa que tarde o temprano tendrá que ponerse bajo análisis y resolverse, porque ocurren un montón de despropósitos, se toman decisiones que afectan a la comunidad en general. Bueno, aquí estábamos escuchando, el compañero se llama Sergio Leonetto, y es un trabajador que pertenece a la comisión directiva del gremio, del gremio que agrupa a los trabajadores del gas en Córdoba, que yo cometí un furcio y dije Gas del Estado, porque en realidad uno queda apegado a esas denominaciones. Bueno, hasta ayer continuaban frente, cortando la calle frente a la sede de gas, y no había una respuesta de parte de las empresas. Las empresas habían mantenido una actitud rígida frente a la negociación y directamente no daban respuesta, así que los compañeros estaban dispuestos a continuar las medidas de fuerza. Bueno, acaba de llegar nuestra visita de hoy. Lo presentamos entonces al compañero antes de ir a un corte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ah, perfecto. Bárbaro. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A ver si se escucha mejor aquí. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos que decir que estamos aquí con Marcelo Isleños, delegado del INTI, y que lo invitamos porque hace varios meses que vienen luchando, ¿no? Bueno, nos vamos entonces a un tema y... Y después retomamos con el compañero. Y retomamos con el compañero. Trabajadores, reinar la paz soberana. Tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz. Pa' que hacia el pueblo feliz. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. No puedo más, no puedo más vivir en la ciudad. ¿Estamos para seguir, Analía? Sí. Bueno. Bueno, ¿continuamos? Marcelo. Continuemos entonces. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Marcelo Isleño. Yo soy delegado paritario electo en asamblea. Y en todo lo que tiene que ver con este conflicto, trabajo en INTI. Uh-huh. Y el conflicto de INTI me ha colocado como uno de los voceros entre los trabajadores del instituto. ¿Qué quieren que les diga? ¿Cómo arrancó? Primero, exacto, pero ¿cómo poquito, arrancó? ¿Por qué? Antes, sino, contanos qué es el INTI, que claro, mucha gente no sabe sí. qué es el INTI. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué ¿Cómo hacen? Se ganan los porotos? ¿Cómo nos ganamos los porotos? ¿Y qué función tiene también el instituto, no? O sea, el instituto, mira, somos como una especie de algo desconocido. Ajá. Porque para la gente nosotros somos un grupo de científicos que hacemos cosas que están por encima de todo, como, o sea, la imagen que uno podría llegar a hacerse, y esto claramente es un prejuicio, lo que yo voy a decir, porque yo no puedo saber a ciencia cierta lo que sabe toda la gente, o lo que piensa toda la gente, sino que es un prejuicio mío. Que somos científicos que estamos con guardapolvo, los pelos parados, haciendo cosas. Con colores, con laboratorios y demás. Hay un poco de eso, pero en realidad nosotros lo que hacemos, y esta es la función específica o primordial del instituto, es ser los guardianes de los patrones de la República Argentina. De la República Argentina. Uh-huh. ¿Esto qué significa? ¿Qué es un patrón? Un patrón es algo que me va a decir exactamente lo que es un metro, lo que es un kilo, lo que es un litro. Los patrones son algo muy preciado. A partir de esto se pueden hacer un montón de ensayos, porque uno ya puede llegar a tener la certeza de que los resultados analíticos, cual y cuantitativos, o sea, cantidad y calidad, nosotros los podemos asegurar con una muy alta precisión. Después, ¿qué es lo que hacemos? Ciencia aplicada. Uh-huh. Nosotros colaboramos haciendo transferencia de tecnología con las industrias. Las industrias tienen necesidades científico-tecnológicas y nosotros brindamos ese apoyo. ¿Qué significa esto? Y ya no voy a poder, de ahora en más te puedo dar enorme cantidad de ejemplos. Uh-huh. Todo lo que sea industria, nosotros tenemos intervención, no dentro de lo que es la industria propiamente dicha, sino lo que es la transferencia de tecnología. Entonces, o sea, en los procesos industriales sería... Claro, ¿qué es la transferencia de tecnología? Para, a ver, ¿qué es la transferencia de tecnología? Para el vulgo, para Doña Rosa, como decía... Sí. Aquel periodista ahora no está. Que nunca escribió con la izquierda, siempre escribió con la derecha y muy hacia la derecha. ¿Qué es la transferencia en tecnología? Bueno, por ejemplo, vos necesitás saber cómo se hace determinada cosa en determinado rubro y nosotros vamos a colaborar para darte ese pasaje de tecnología, o sea, el pasaje de conocimiento para que vos tecnológicamente lo puedas hacer. Es decir, yo llamo al INTI, me mandan un técnico, un experto. No, no en te eso. Mandan nada. Vos vas al INTI. Vos llamás al INTI y podés pedir asesoramiento para algo. Y digo, quiero fabricar esto, ¿cómo lo puedo hacer? La mejor forma, que sea sí. más. Eso sería también, puede ser un desarrollo. vos necesitás hacer, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer botellas para contener alimento a base de el plástico reciclado? Y que no sean tóxicas. Fundamentalmente, diste casi en la tecla, mirá. Porque nosotros, una de las tantas cuestiones que hacemos es ensayamos sobre todo, ¿sí? La palabra todo abarca todo, sobre todo lo que tiene ingreso en la Argentina. Por ejemplo, viene de afuera un juguete, nosotros vemos si tiene contenido tóxico y si el contenido, o sea, primero si tiene algún componente tóxico. Y después si ese componente tóxico está en los niveles sanitariamente aceptables. Sí, me acuerdo que hubo veces que lo han denunciado. Exactamente, ¿ves? Nosotros somos, claro, por eso cuando yo empecé, nosotros somos los guardianes de los patrones. Y de alguna manera hacemos valer esa condición para ser nosotros los guardianes en la determinación de si esto está bien o está mal. Esto lo hacemos con autos, lo hacemos con pilas, lo hacemos con pintura, lo hacemos con materiales de construcción, lo hacemos con combustibles y también hacemos otra cosa. Controlamos que todo lo que sea una medición de tipo fiscal, nosotros también controlamos que sea correcta. Por ejemplo, yo te digo una medición de tipo fiscal. ¿Qué significa una medición de tipo fiscal? Algo que se puede mensurar, o sea, medir, y por esa medición a vos te van a cobrar. Vos vas a pagar algo por esa medición. O sea, tenemos incidencia en el control de los taxímetros, tenemos incidencia en el control de los surtidores de combustible, en las balanzas, en, a ver qué más podemos, en los caudalímetros, o sea, un medidor de gas, de luz, de agua. ¿Sí? Eso tiene que tener el sello de aceptación y aprobación de INTI, o de certificación de INTI, o de verificación de INTI. Les recomiendo que cuando vayan a una estación de servicio y van a cargar nafta o gasoil, se fijen que tiene que tener una oblea autoadhesiva que dice verificado por INTI. Si esto es así, ustedes dan fe, o sea, en realidad nosotros damos fe y la estación de servicio da fe de que lo que te está entregando es la cantidad correcta. ¿Sí? Si no lo tiene... Digamos que el medidor funciona bien. El medidor funciona bien. Después también, por ejemplo, otra de las cosas que hacemos es controlamos los cinemómetros. Algo que a la gente también le puede llegar a preocupar. O sea, no sé si les ha pasado que se han ido de vacaciones... No sabemos lo que es el cinemómetro. Bien, ahora te cuento lo que es un cinemómetro. Vos vas... Te vas de vacaciones y de repente alguien del Estado te manda una fotito donde te dice que vos en el kilómetro tal te fuiste de mambo con la velocidad. Hay un aparato que es un cinemómetro que es el que mide la velocidad en la cual vos estabas yendo. También tiene que estar verificado por nosotros y controlado por nosotros. O sea, fíjate vos, todas las cosas que atañen a la gente... y por eso nosotros, uno de nuestros tantos gritos de batalla es el INTI es del pueblo. Nosotros claro. Le tratamos de transmitir esto a la gente. ¿Estos controles son periódicos, son permanentes? Sobre la... Son periódicos y permanentes, ¿y sí? Ustedes recorren todo el país haciendo esto. Totalmente, nosotros recorremos todo el país. Estás hablando justamente con un verificador de balanzas. Yo soy verificador de balanzas. ¿Y vos qué profesión tenés? Yo soy químico. Ajá. Pero estoy en la parte de metrología legal y mi función es controlar y verificar que las balanzas estén en condiciones y lo que te estén, digamos, midiendo, pesando, claro, la medición de una balanza sea la correcta. Uh-huh. Para eso tenemos patrones, ¿sí? Exacto. Por eso es la importancia de que el INTI tenga patrones. Uno de los tantos problemas que está habiendo ahora es que el Estado argentino no hace inversión en patrones. Entonces, si no hacemos inversión en patrones, discúlpenme si ahora empiezo a hablar a nivel técnico, ajá, pero si nosotros no tenemos inversiones en patrones, vamos a empezar a perder la trazabilidad y vamos a elevar la incertidumbre. son nombres muy, muy matemáticos. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad, a ver, vamos a tratar de explicarlo para que se entienda muy fácilmente. Si yo mido algo, me da un resultado, vuelvo a medir y me da un resultado, vuelvo a medir y me da un resultado, y tengo que hacer varias mediciones, y la trazabilidad es tener la mayor cantidad de veces posible el mismo resultado o lo más cercano a la media de ese resultado, o sea, al promedio. Esto es una cuestión matemática. Sí. Cuando yo hablo de la incertidumbre, nosotros tenemos que tener la más baja incertidumbre. ¿Qué significa esto? Si yo te digo que poca esto... Poca duda. Claro, poca duda. Si o sea, yo no, te digo no que tiene esto que estar muy disperso ese claro, resultado. No tiene que estar muy disperso. ¿Sí? O sea, si yo te digo que esto es 5,157... Claro. Mi incertidumbre, si es baja, quiere decir que es 5,157. Y que está bastante exacto. Quería. Claro, nosotros tenemos que ser, digámoslo así, para que se entienda más, nosotros tenemos que ser los supercapos. Uh-huh. ¿Sí? Si nosotros perdemos esa capacidad de ser los supercapos, estamos mal. Marcelo, sí. Quería hacerte una preguntita que seguramente que se estarán imaginando nuestros oyentes. Cuando vos decís, nosotros verificamos balanza, que esté así, etcétera, etcétera. Y eso pilas. Es susceptible de... Es susceptible de claro, no de coimas, en función de que, o sea, a ver, susceptibilidad de coimas puede haber en cualquier lado y no pasaría por ahí. O sea, cualquier control, cualquier ¿no? control, cualquier control, cualquiera puede ser, pero no, lo importante para la gente es que lo que nosotros hacemos, lo hacemos en función de la gente. Y esto es importante, vos dijiste en la balanza, es susceptible. Mira, en realidad lo que te puede llegar a pasar es que si nosotros no hacemos los controles, cuando vos vayas a cargar 10 litros de nafta, vos serías susceptible de que te estén entregando por 10 litros 8. Claro. Y también verifican la calidad de las cosas. Nosotros también verificamos... Es decir, que si ella comprara nafta super, le den con todas sí. las características no de lo la hago nafta yo. Super. Yo hago la parte que tiene que ver con la metrología, o sea, la cuestión de la medición. Uh-huh. Para eso se encarga la parte química del INTI. Hay muchos centros de investigación y desarrollo dentro del INTI. Uno es el centro de química. Los combustibles... se analizan en el centro de química. ¿Cuántos son para hacer tantas tareas? 2.400 personas. ¿Están en todo el país? Estamos en todo el país. En realidad no estamos en todo el país. ¿Y el conflicto también es de todo el país? El conflicto es de todo el país. Sí. ¿Y que son oficinas que están en... son como oficinas, lugares, centros que están distribuidos? Claro, son en el interior hay centros. Y habrá laboratorios o delegaciones. También. Hay laboratorios. Pero, por ejemplo, dentro de lo que es el lugar... de mayor concentración es el Parque Tecnológico Miguelete, que está en Constituyentes y General Paz. Uh-huh. O sea, en realidad está en General Paz y Constituyente, porque está en General Paz 5445, sí. del lado de provincia, o sea, del partido de San Martín. Ahora bien, ahí hay varios centros de investigación y se concentran la mayor cantidad, tanto de trabajo como de personal. Vos me preguntaste, ¿está todo el INTI en conflicto? Mira, nosotros venimos del día de ayer, una asamblea de más de 850 personas. O sea, las asambleas son enormes. Las manifestaciones que hacemos son enormes. Y el aparato represivo que nos cuida... Es más enorme. Es enorme también. Sí, la última vez que habíamos votado marchar sobre General Paz y mantener... obstruida la General Paz, ya que soy científico, voy a hablar con bastante precisión, lo de científico entre comillas, ¿no? Hubo un dispositivo de más de 750 gendarmes, que es lo que se necesita para un River Boca. Sí, yo lo vi, o sea, por televisión y realmente las imágenes, era impresionante. Las imágenes eran tremendas. Fotógrafo no de primera. Hay un fotógrafo, sí. No sé si será compañero de ustedes o no, pero un fotógrafo de primera calidad. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo al fotógrafo. Es un compañero de arte también. Sí, sí, sí, sí, sí. Es buenísimo. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Y ahí no pudieron hacerla a la medida con estos gendarmes? O... Mira, vos sabés que hubo mucha indignación y esto también es bueno destacarlo porque los compañeros nos comportamos extraordinariamente. Hubo un acto de provocación, ya el hecho de colocar 750 gendarmes. O sea, en realidad la fuerza represiva estaba entre gendarmería y policía federal, con escuadrón de perros, sí, con camiones hidrantes, con helicópteros y demás, para, yo lo dije irónicamente, para cuidar la integridad de los científicos argentinos, pero sí hubo un acto de provocación, porque nosotros habíamos intentado subir a la General Paz. La idea no era cortar la General Paz, sino dos carriles sobre General Paz. Y nos dijeron que iba a venir gente de seguridad, del Ministerio de Seguridad. Vino el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se acercó para... O sea, lo estábamos esperando. Pensamos que iba a haber una especie de conversación, negociación, conferencia, entrevista, diálogo, algo. Se acercó al jefe del operativo y se fue. Logrando todo una... Eso fue para nosotros una provocación, porque si le tiene que decir algo al jefe del operativo, se lo dice por teléfono, o por handy, o por señales de humo. No vine hasta ahí, habiendo avisado que venía, donde estaba toda la gente muy tensionada, que podría haber ocurrido algo tremendo, y nosotros nos mantuvimos bastante tranquilos, a pesar del nerviosismo de la situación. Estábamos rodeados por el aparato represivo del Estado. Esto me parece que es tremendo. Sobre un conflicto que la llave del conflicto, en realidad no la tenemos nosotros, la llave del conflicto la tiene el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, vamos a un tema y vamos a seguir charlando con nuestro invitado Marcelo. Y un poquito antes vamos a mandarle saludos a un oyente y participante del equipo de la radio, a Blacky, que nos está escuchando. No puede venir. De mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, que toda la puna vibre con el canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. De notas con flecos de sol, que envuelto en mi zamba la silba y las bailes, pedíselo vos. Que envuelto en mi zamba la silba y las bailes, pedíselo vos. Si te pones triste, pensá que en la noche embrujada estoy yo, que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que toda la puna vibre con el eco de cada canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea. ¿Querés conocernos? Vení a la radio, Estados Unidos 2957. ¿No tanto? Bueno, mandanos un mail a contacto@radiosemilla.com.ar. Ah, pero querés vernos. Entonces pipea nuestro Facebook. Hacete amigo de Radio Semilla. Hagan los trabajadores reinar la paz soberana. Tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores, sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que así el pueblo feliz. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Estábamos escuchando a Cafrune, que seas vos, y antes un tema que... ¿De Manal? Sí, de Manal, una casa con tres pinos. Bueno, menos mal. Nuestro invitado... Con diez, muchas gracias, con diez pinos. De Manal, lindo blues. Lindo blues, estábamos charlando acá mientras se pasaba el tema, le preguntábamos, además de cuántos compañeros eran, cuál era la situación laboral de los trabajadores de... Mira, la situación es La mayoría son científicos, digamos. Lo que pasa es que cuando hablamos de científicos, hay de todo. Uh-huh. Vos tenés personal auxiliar, uh-huh, personal técnico administrativo y personal profesional. Uh-huh. En esos tres universos, la totalidad es 2.400 personas, uh-huh, más de 2.400. La forma de contratación, vos tenés que el 70% de ese personal está contratado. No es planta permanente, sí, hace muchos años. Y además hay varias formas de contratación, no es solamente por la ley de contrato de trabajo, que es la mayoría, pero también tenés becarios, pasantes... Claro. Monotributistas, locación de servicio, uh-huh, hay muchas formas de contratación. Y esa gente tiene que pagar el impuesto, sí, monotributo, todo, la ganancia, sí. Todo. Sí, él también como el si otro. Ganara mucho. Claro, el otro problema que también tiene el INTI es la cuestión salarial. Uh-huh. La cuestión salarial es muy baja, muy baja. Decís muy baja en relación a otros organismos de una característica en realidad, semejante. Claro. En realidad es muy baja porque es muy baja. ¿Cuáles serían los básicos, digamos? Mira, más o menos un técnico administrativo está en bruto en 5.000 pesos. Uh-huh. Eso es el promedio. Pero Estamos hablando en bruto. No. Claro, más o menos tenés que estar pensando que en el bolsillo están 4.000 en 4.000 y algo. El problema es que el más alto de los profesionales, la categoría más alta, en bruto está en 9.000. Ah. Es muy poco porque además vos para tener la categoría más alta tenés que ser referente de lo que vos hacés. O sea, esta persona, ¿sí? María del Carmen, es la persona que hace esto. O sea, es referente, tanto internacional como de manera nacional. Tiene que tener publicaciones, tiene que ser un super grosso. O un super grosso, 9 lucas, 9 mil pesos. El básico bruto. No te conviene. El problema también está en otro lado. Porque, por ejemplo, el presupuesto que maneja el INTI es el más bajo de los organismos de ciencia y técnica. Es el más bajo. Además de que el INTI no pertenece a ciencia y técnica, pertenece al Ministerio de Industria. Ese es otro problema. Pero ese es otro problema. Pues si no, nos vamos a meter en toda la cuestión política dentro de este gobierno. No me quiero meter en la cuestión política de este gobierno porque es un problema de ellos, no es un problema mío. El problema es cuando el problema de ellos me lo transfieren. Cosa que... Es lo habitual. Pero dentro de los organismos de ciencia y técnica, por ejemplo, el presupuesto que maneja el INTI es el más bajo de todos. Estamos hablando de 6 veces es el presupuesto que maneja CONICET en guita, no en proporción. O sea, el porcentual, cantidad de gente y presupuesto, no. El presupuesto total del CONICET es 5.9 veces más grande que el del INTI. El presupuesto que maneja INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es 4.6 veces más grande que el del INTI. El que maneja la Comisión Nacional de Energía Atómica es 3 veces el del INTI. Y así te puedo seguir nombrando otros organismos. El problema es que, por ejemplo, si uno escucha el discurso oficial, el discurso que generalmente lo hace Cristina Fernández, el INTI estaría ahora abocado a la sustitución de importaciones, que sería bárbaro, y dedicado al control de las exportaciones. Habría también que decirle a Cristina que esto ya el INTI lo viene haciendo. Y en lo que tiene que ver con la sustitución de importaciones, también habría que decirle que para sustituir importación debería haber alguien que necesite el conocimiento tecnológico para que lo que viene de afuera le convenga hacerlo acá adentro. Y en realidad, para todo eso se necesita inversión, cosa que no lo está haciendo. Y la otra cuestión, si ahora resultaría que le tenemos que dar importancia a la gran industria o a las pymes, como dijo Débora Giorgi, es un poco extraño que el INTA, ¿sí?, tenga 4 veces y media más presupuesto que el que yo ahora quiero que empiece a hacer un montón de cosas para levantar el país. Y en realidad, una cosa es la cuestión discursiva y otra cosa es la cuestión real. Objetivamente, el país está preparado para ser un país agroganadero exportador y favorecer la agroganadería exportadora. Y el cultivo de la soja. Y el cultivo de la soja y demás yerba. Entonces, por un lado te digo algo y por otro lado hago otra cosa. Y yo creo que ahí está una de las tantas cuestiones que tiene este conflicto. Pero el conflicto en realidad no arranca por esto. Estos son los emergentes que uno va viendo a medida que va sacando la cáscara de la cebolla. Vamos pelando la cebolla y nos encontramos con más capas. El conflicto en realidad es un conflicto que arranca por la... En diciembre por la negación de las nuevas autoridades que asumen conjuntamente con la reasunción del nuevo viejo gobierno. A partir del 10 de diciembre cambian las autoridades del instituto, viene este anuncio de Débora Giorgi muy pomposo donde el INTI se iba a dedicar a la industria, a las pymes, e iba a desestimar el trabajo con las redes sociales más bajas de la economía. Eso de las redes sociales más bajas y las recuperadas. Claro, bueno, el INTI también le hace transferencia tecnológica justamente a cooperativas, a fábricas recuperadas, al eslabón, a comunidades, o sea, al eslabón más bajo de la producción. Y eso ya no importa. Entonces estaría discontinuándose esas líneas de trabajo. Igual cuando uno habla con alguien del instituto a nivel gerencial, te dicen, no, nosotros no estamos discontinuando. Lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo, o sea, por un lado está el discurso. Digamos, ¿en qué ustedes lo...? ¿Cómo lo comprueban? Claro. Y mira, no estamos haciendo trabajo. No están asesorando, por ejemplo, a... No, igual el conflicto cuando arranca... ¿En qué consistía, por ejemplo, el acompañamiento a una recuperada, suponete, por parte de...? Depende de... O sea, por ejemplo, si una recuperada venía, se acercaba al INTI, se iba a acercar a un sector del INTI que está encargado de atender a fábricas recuperadas, justamente con la transferencia de tecnología, para acompañarlo y ayudarlo en el proceso industrial... Sí, que tenga que hacer. Sí. No te puedo decir exactamente qué, pero es apoyo, digamos, una apoyatura técnica lo que se le hace. ¿Y eso no se está haciendo ahora o se está haciendo menos? En realidad, ahora no se está haciendo nada. Claro, porque hay paro. Pero la idea... Pero esa tendencia que vos decís... La tendencia es a que se haga menos, a no darle tanta trascendencia o importancia. En realidad no, tampoco es... lo más importante que hace el INTI, porque si no vamos a confundirnos. Uh-huh. O sea, el INTI en realidad en su fundación era para hacer una apoyatura a la industria. Y uno lo tiene que ver también desde una posición de clase. ¿Sí? Nosotros somos clase obrera. Uh-huh. Y en realidad uno lo dice así y parece todo bonito. En realidad nosotros somos subsidiarios de la industria. Vamos a ser sinceros, con unos salarios tan bajos, con aranceles tan bajos, en realidad vos no podés competir nunca si sos una multinacional dedicada a los autos. No te podés nunca poner a la par de un tipo que necesita tecnología para poder hacer dulce de leche. No te podés poner a la par jamás. Los aranceles son para uno irrisorio, estoy hablando de la multinacional, y para el otro son inaccesibles. ¿Sí? Necesita una apoyatura distinta. ¿Los aranceles de qué? Los aranceles de poder pasarte esa transferencia tecnológica. Ah, porque vos pagás eso. ¿Se no le es que... paga al INTI? Sí, claro. ¿Y las empresas recuperadas también? Las empresas recuperadas, en realidad, en su mayoría son subsidiadas. O sea, no están pagando. Claro. Pero volvemos a lo mismo. Por ejemplo, para que vos te des una idea de una cosa que es tremenda. ¿Cuánto pensás vos que puede llegar a pagar como arancel un Grobocopatel que más o menos mete 100 camiones de soja por día en una balanza, que más o menos cada camión le deparan 30.000, déjame pensar, $15.000 por camión, ¿sí? Porque llevan 30 toneladas de soja a $500 la tonelada, 30 toneladas son $15.000 por camión y mete 100, serían $1.5 millones por día. Si vos empezás a hacer las cuentas, te vas a querer matar y yo le cobro $1.640 anuales. No me extraña. Anuales. No anuales. Me extraña porque... Por certificar esa balanza. Por certificar esa balanza. Grobocopatel, yo sé que tiene implicancias dentro del Estado muy fuertes. Pero no importa, entonces, no importa. No es hay que beneficiar a los amigos. No, bueno, pero no es a él. Pero pará, no es a él. El arancel es ese. ¿Y una pyme, por ejemplo? ¿Y una pyme...? ¿En qué sentido? Le cobran lo mismo, ¿eh? No le va a cobrar más. Ah, ¿le cobran lo mismo a todos? Sí. Por el mismo servicio, digamos. Sí. Si yo fabrico, no sé, galletitas, ¿valgo lo mismo? Pero si vos vas fabricando galletitas, a vos no te van a cobrar. El problema es, no es si te cobran o no te cobran, el problema es que la tendencia es a no atenderte más. Ah. Ese es el punto, no es que si te cobran o no te cobran. Pero estaría bueno... Pero no para entiendo, mí porque cobrarle si te cobran mucho. Lo mismo. ¿Cómo? Claro, si a vos te están cobrando lo mismo, si sos galletita o... No. A la galletita, si vos sos una cooperativa, estás muy abajo, no te van a cobrar. Pero te van a subsidiar esa transferencia. Está subsidiada. Ajá. Casi no la pagás. Claro. ¿Sí? El problema no es si vos la pagás o no la pagás. Sí. La tendencia es a no pasarte más. Claro, porque no es rentable, digamos. Claro, no es rentable. No es rentable. Tampoco es rentable cobrar... No, en realidad... Claro, en realidad, para las... Yo di un ejemplo, no es que es él y a él se le hacen aranceles especiales. Es toda una tendencia. Por ejemplo, las grandes empresas, vos, digamos, claro, pagarían lo mismo que la pequeña y mediana empresa. Es como un gasto, sí, fijo fenomenal o no tan fenomenal, que tienen que pagar todos por igual. Por lo tanto, el más pequeño, no, el más pequeño pierde y el más grande gana. En realidad, si vamos a hablar de en el ámbito capitalista, yo hasta ahora no conozco ningún capitalista que a través del Estado pierda plata. Y porque el Estado es capitalista. Exactamente, y aparte porque el Estado... Es más, dentro del Estado capitalista, mientras el capitalista pague menos, mejor. Pero bueno, una de las tantas cuestiones, a ver, por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con los aranceles, vos traes un modelo de auto nuevo y vos lo tenés que hacer una certificación de ese modelo, lo hace el INTI y le cobran 5.000 pesos. Es una 4x4, no, no importa lo que sea, un auto de alta gama, no importa, es eso, es igual, exactamente igual. Entonces ahí también hay un problema. Yo creo que con los aranceles hay mucho problema, pero insisto en esto: nosotros subsidiamos a las empresas, esta es la verdad. O sea, es la carta orgánica del INTI del 1957, con la ley de 1957. ¿Con la Revolución Libertadora? No, con la Revolución Libertadora no, es durante el gobierno de Frondizi, en el periodo de industrialización, o sea, en el desarrollismo. Ajá. Se crea el INTI. Hay una ley de 1957 que funda el INTI. Y el INTI es para pasarle transferencia tecnológica a la empresa, para favorecer el crecimiento y el desarrollo, y en realidad, si uno se lo pone a pensar bien, es para subsidiar al capital. Pero está bien, vos dijiste correctamente, somos un Estado capitalista, entonces, ¿a quién vamos a favorecer? A los capitalistas. A los capitalistas. Y cuanto más grandes, mejor. Mejor. Y después también hay una cuestión, los cerebros en el INTI, insisto en esto, nosotros estamos muy bien preparados. Tenemos una alta capacitación, o al menos hasta diciembre la teníamos. Capacitación, se capacita allí. Nos capacitamos ahí. Hasta diciembre estaba bárbaro, ahora ya no tanto. ¿Por qué? Porque se han suspendido las inversiones en capacitación. Todo con independencia del paro, ¿eh? Porque yo vine acá para hablar... ¿La capacitación dónde se hacía? En el propio INTI. ¿Y quién la tenía a cargo eso? Interna y externa. Uh-huh. O sea, nosotros tratamos de estar capacitados constantemente. Uh-huh. Es más, nosotros tenemos auditorías internas y externas. Nos auditamos entre nosotros mismos y nos auditamos de manera internacional. Para eso hay que también invertir. O sea, el problema es que no hay inversión. Y eso se suspende. ¿En diciembre? Y al haber falta de inversión, se empieza a perder eso. Si no hay inversión, estamos en el horno. Entonces, el conflicto que surge en diciembre... No surge por esto. No. Pero, yo estoy contando, claro, toda una generalidad. Por eso, vos vas a explicar puntualmente los puntos por los cuales surge, pero esto tendría que ver con las condiciones de trabajo. Por supuesto, sí. Es uno de los reclamos. Mira, una de las tantas cuestiones, y cedo para el corte, porque si no estoy haciendo uso y abuso. Mira, está bien. Rapidito, una de las tantas cuestiones que uno como trabajador tiene que defender son tres pilares fundamentales: salario, condiciones laborales y estabilidad laboral. El salario en INTI es bajo, las condiciones de trabajo, si no hay capacitación, son bajas, y la estabilidad laboral, si el 70% del personal está contratado, es deficiente. Entonces, esas tres cositas no están bien. Uh-huh. Y por eso surge el conflicto, sumándose todo. Ahora te cuento exactamente por qué sale el conflicto. Entonces pasamos un corte y después detalle. Nuestro invitado conductor nos ha dicho que tenemos que pasar un corte. Vamos a un corte. Persona, pero sé que en tus labios yo pude encontrar amor sin. la esperanza de saber que de todas esas rosas que te dieron ninguna fue de papel. Y te condena mi celoso corazón cuando le contas tu historia. Escapar, sé que lo voy a lamentar, pero te digo, amor, que hay que saber cuándo parar, cuándo parar. Te digo, amor, no te pongas triste, corazón, el sol no va a brillar. Te quieren ayudar, pero tengo la esperanza que ninguno va a poder desnudarte, no de cuerpo sino de alma, disfrutar ese placer. Y la verdad no sé bien a qué tengo miedo, nunca fui mucho de apostar. Reinar la paz soberana, tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que así el pueblo feliz. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Bueno. Las pastillas del abuelo. Continuamos con nuestro invitado Marcelo Melinti. A ver, ¿Qué quieren que les cuente ahora? El conflicto, entonces, realmente, los motivos fundamentales... Que... Los motivos fundamentales del conflicto, a ver, es un conflicto que arranca a mediados de diciembre. Y justamente, después de la asunción de... o la reasunción de Cristina, vienen nuevas autoridades al instituto, y como primera medida, determinan que no vamos a tener la bonificación de fin de año. Bonificación que teníamos hace muchos años. Era como 2.000 pesos, ¿no? Algo así. Nosotros pedíamos 4.000. Y ya teníamos un acuerdo de dos cuotas con el anterior presidente del instituto. Viene el ingeniero Salvatierra y lo primero que hace es decirnos que no. Pero no es que nos dice que no en la primera, sino que nos dilata una reunión que teníamos pactada para el 12 de diciembre, lunes. Nos dilata la del 13 de diciembre, martes, que bueno, no es esto de martes 13. Y el 14 de diciembre, miércoles, nos dice que no nos van a pagar esa bonificación. Nosotros hacemos una asamblea, le vamos a reclamar que nos paguen, o que por lo menos nos digan que nos van a pagar y en qué momento. Y nos dijeron que no. Y el 15 de diciembre vamos al paro. El mismo 15 de diciembre ya empezaba a haber algunos cambios porque las líneas de trabajo que estaban ahí en dudas, la parte oficial no daba ninguna noticia de nada. O sea, el ingeniero Salvatierra llega, toda una gestión con el ingeniero Salvatierra como presidente y Del Valle, el ingeniero Del Valle como vicepresidente, no hacen un comunicado. Estaban las declaraciones del domingo 11 de diciembre de Débora Giorgi diciendo que se reducían las líneas de trabajo en el INTI. Oficialmente no nos decían nada. ¿Y qué significaba que se reducían las líneas de trabajo? Y por lo menos incertidumbre dentro de los trabajadores. Por despidos, por posibles despidos. O no, o me sacan, o me llevan, o no hago nada, o me quedo más acosado. Incertidumbre. Ahora, el paro había sido específicamente por la cuestión de esa primero no me daban la bonificación, sí. Pero en el mismo momento yo me está pasando, claro, esto, me genera una incertidumbre muy alta. Uh-huh. Yo vine a trabajar para tal cosa acá y uh-huh. ahora no la tengo más, o no la tengo o más no o sé. Menos, o no sé. O vaya a saber. O vaya uno a saber. El gran problema es que no hubo una información. Diálogo, mientras tanto se despedían se dejaban sin efecto algunas gerencias que estaban atadas a determinadas líneas de trabajo. Mientras tanto me decían que no iba a pasar nada, pero me lo decían por Radio Pasillo, o sea, no había una información oficial. Vamos al paro. Y en realidad este paro, una de las tantas características que ha tenido, o sea, esta medida de fuerza, ¿no? Esta medida de fuerza lo que ha tenido es la voluntad manifiesta de parte de los trabajadores de dialogar, de hablar, de tratar de darle solución, y la intransigencia por un lado y la falta de comunicación por otro. Llegamos a la segunda semana de conflicto y el ingeniero Salvatierra con el ingeniero Del Valle, se presentan en el auditorio para querer hablar con los directores y los coordinadores de cada uno de los centros. Nosotros en la asamblea decidimos ahí ir al auditorio y hablar con las nuevas autoridades, porque ya que no se habían presentado ante el personal, una cosa lamentable, porque hubiera sido muy bueno, y esto lo digo por el tema formal, no por otra cosa, sí, una presentación, hemos llegado, miren muchachos. La sensación era que había como una especie de intervención, porque lo primero que habían hecho estas autoridades fue determinar, bueno, vamos a ver a la parte de finanzas del instituto, y parecía que iban a venir a ver, bueno, la plata, cómo es, cuánto se gasta, dónde hay, qué es, esto, los números, parecía una cosa muy rara. Y aparte ingresaron como algo muy raro. Y eso generó toda una incertidumbre. A lo mejor, si hubieran dicho, miren, vamos a revisar esto, lo vamos a hacer, y hubieran hecho lo mismo, claro, no hubiera sido tan duro. Si se hubieran presentado, bueno, y ahora vamos a hacer esto. Lo increíble era que las nuevas autoridades se presentan ante el personal. En primera instancia, nuestra preocupación era si se iba a seguir con el plan estratégico del INTI. O sea, cada institución debería tener un plan el INTI lo tenía, y si iban a seguir o no iban a seguir, qué iba a pasar con eso. Y las nuevas autoridades, ¿qué es lo que dijeron? Que no habían leído ese plan estratégico. ¿Pero qué era el plan estratégico? El plan estratégico es lo que determina, es un plan de funcionamiento, cómo va a funcionar cada una de las gerencias, cada uno, o sea, un plan para funcionar. Pero además todavía no había cerrado el año, o sea... No, no importa si había cerrado el año, pero bueno, continuemos con lo que ya tenemos, sepamos que vamos a continuar con esto, yo pienso cambiarlo, pienso hacer uno nuevo, quiero, le noté esto, bueno. El presidente dijo que no había leído el plan. O sea, sobre, digamos, como los fundamentos de funcionamiento, el tipo no los había leído. Lo dijo públicamente. Lo peor, y ahí viene un problemita, uno ahí vislumbraba un problemita, porque el vicepresidente, al darse cuenta que todo el mundo reaccionó frente a... Yo no leí nunca el plan estratégico. El vicepresidente dijo, ojo, ojo, yo lo leí, ¿eh? Ojo que yo lo leí. Yo soy bueno. Claro, yo miren que yo lo leí, ¿eh? Ojo que yo lo leí. Y después, después frente a esto, el presidente que no lo había leído, el vicepresidente que dijo que lo había leído, el presidente dijo, bueno, pero no se preocupen, ¿eh? Lo vamos a cambiar. El presidente dijo que uno lo había leído, pero lo iba a cambiar, y el otro había dicho que lo había leído, así que no se preocupe. Era una cosa muy rara. Claro. Y en realidad también eso demuestra un problema político. El presidente que ingresaba, que estuvo hasta la semana pasada porque renunció, el ingeniero Salvatierra, viene del lado de ciencia y técnica, y el vicepresidente viene del lado de industria. Y ahí hay un problema político. O sea, yo tengo mi pollo por acá y mi pollo por allá. Y no se ponían de acuerdo. Independientemente de eso, a mí no me interesa, como trabajador, si la patronal se lleva bien. Eso no es mi problema. Mi problema es, yo, como les había dicho antes del corte, yo necesito tener buen salario, buenas condiciones de trabajo y estabilidad en el trabajo. Y esto no se estaba cumpliendo. Y hasta ahora no se está cumpliendo. Y decime, Marcelo, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Cambiaron las autoridades, pero... Cambiaron las autoridades, renunció las nuevas autoridades. Claro, pero no cambiaron la gestión, porque se mantiene Del Valle ahora como presidente. ¿Cómo? Del Valle, el que era vicepresidente, ahora es presidente. ¿Y tomó una actitud distinta o sigue todo lo mismo? No. Ya tiene leído el plan, eso lo sabemos. Sí, el 2020, el nuevo plan. Pero después de ese paro, ¿cómo siguió la cosa? Es que mira, sigue el paro, ¿no? Sí, claro, sigue, pero tuvo... ¿En qué carácter, digamos? ¿Cómo es? ¿Cómo lo implementan? Mira, el paro después se transformó en un paro por tiempo indeterminado. Ajá. Y todo llega hasta el 27 de diciembre... que a pedido del instituto, el Ministerio de Trabajo llama a conciliación obligatoria. En una asamblea había compañeros que estábamos por no acatar y compañeros que estábamos por acatar. Ajá. Acatamos la conciliación obligatoria y después de... La ley establece que las conciliaciones obligatorias son de 15 días hábiles, más la atribución que tiene el Ministerio de otorgar 5 días más hábiles. Sí. Esto te da 20 días hábiles. 20 días hábiles en cualquier país de este mundo son un mes o 30 días. Sí. Bueno, la nuestra duró un poquito más. La nuestra duró 72 días corridos. Casi hasta marzo. Sería. Hasta el 29 de febrero. El día ese se firma... la aceptación no de los 4.000 pesos de bonificación que nosotros estábamos solicitando, sino 2.000 en dos cuotas, una de 1.000 que se iba a pagar en marzo y la segunda cuota que se iba a pagar en abril. ¿Qué eran los 2.000 que existían? Los viejos 2.000. No hay viejos 2.000. No era que ustedes recibían 2.000 y pedían 4.000. No, nosotros no recibíamos 2.000. Nosotros habíamos recibido el año anterior, 2.500. Ah, ni siquiera a Y anterior. Claro, y en realidad la bonificación en realidad es el excedente productivo del año. Entonces nosotros pedíamos 4.000. Y en realidad estaba bien pedir 4.000, de acuerdo a la inflación, de acuerdo a un montón de cosas. Claro. Bueno, la cuestión es que nosotros en la conciliación obligatoria logramos que nos dieran 2.000 en dos cuotas. Una a pagar en marzo y otra a pagar en abril. Cosa que no se hizo. Uh-huh. Es más, durante la conciliación obligatoria, y esto lo explico porque no me lo preguntaron, pero se los comento. Sí. Nosotros el año pasado, en junio del año pasado, habíamos conseguido, después de la maravillosa paritaria que había acordado el gobierno con los empleados del Estado, que para los que lo puedan recordar era 24%, en dos cuotas de 10 más una cuota de 4, como nosotros extraordinariamente nos habíamos dado cuenta que era insuficiente, con una inflación de más del 30, tener un aumento salarial en cuotas de 24, era insuficiente. Nosotros habíamos acordado un 6,5% adicional al salario en una mesa paritaria interna. Por supuesto que las nuevas autoridades, cuando se dieron cuenta que existía el 6,5% adicional, dijeron, no, no te pagamos, tampoco te pagamos. Después vino el decreto, hermoso decreto, de Cristina, que lo hizo antes de internarse para que le hagan una operación. Eso fue el 30 de diciembre del 2011, el decreto de necesidad y urgencia 324, que les recomiendo a ustedes y a los oyentes que lo lean. Ajá. Está dentro del boletín oficial, sale publicado el primer día hábil de enero, el 2 de enero, sale publicado ese decreto. Y el decreto es muy interesante porque en el artículo 8 lo que hace es reducir toda suma extraordinaria por afuera de lo convenido para el Estado. Digo, léanlo todo el decreto, porque además el decreto reconoce aumentos para la industria, para la industria del gas, hace aumentos para los productores de petróleo, de gas, aumento para las empresas de servicio, transporte. Establece y reconoce que hay que aumentarles a todos esos muchachos. Además, una de las tantas cuestiones que tiene ese decreto es que reconoce las obligaciones que se han tenido con determinados sectores. Hay aumento para las fuerzas de seguridad. Hay diferentes, o sea, los considerandos son aumentamos. Menos. Por lo tanto, el ajuste, ¿quién lo paga? Los estatales. Los trabajadores y los primeros somos los estatales. Ese decreto casi que nos viene a matar. Bueno, el conflicto se desarrolla en ese sentido. Y el 6,5, el 18 de enero, nosotros firmamos en el Ministerio de Trabajo un acta donde está el reconocimiento de el 6,5. Y lo podríamos haber cobrado en febrero. Pero la Comisión Técnica Asesora sobre el Salario en el Empleo Público, cuyo director es el licenciado Eduardo Bermúdez, dijo que no. También Eduardo Bermúdez estaba en la mesa de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo y firmó. Por un lado, el mismo tipo que te firma es el tipo que te dice que no. Porque la Comisión Técnica Asesora es la que es el organismo de aplicación del Decreto 324. Lo dice el propio Decreto 324. Así que borra con el codo lo que, quiere con la mano. Pero lo importante, fíjense este detalle. Yo soy trabajador y peleo como trabajador. La cuestión de la judicialización, a mí yo la tengo que utilizar como una herramienta más, pero no es mi fin. Pero sí es importante esto: si nosotros como trabajadores no acatamos la conciliación obligatoria, a nosotros, claro, el gesto de recién fue, te cortan la cabeza. Sí, el gesto es correcto. Ahora, fíjense un detalle: el 18 de enero, dentro de la conciliación obligatoria, se acepta el 6,5 por el Ministerio de Trabajo, por el Instituto y el primero de febrero no pagan ese 6,5. Por lo tanto, quien no acata la conciliación obligatoria o lo resuelto en la conciliación obligatoria es el instituto, y quien es mediador, o sea, el Ministerio de Trabajo, debería haber llamado al orden a quien no cumple. Porque podemos hacer el gesto, ¿no? Nos cortan la cabeza el Ministerio de Trabajo si nosotros no acatamos. Pero en este caso no hizo nada. Pero como la patronal es el Estado. Claro. Entonces, es como, a ver, uno podría también ver, ¿viste la hidra que tiene varias cabezas, que cuando le cortas una cabeza te aparecen dos? Sí. Eso es una cosa así. Ahora, te voy a hacer una pregunta, pero para contestar después del tema que nos va a poner ahora la compañera. Esa situación que estás, digamos, pintando vos, particular de ustedes, que se han visto perjudicados por ser trabajadores estatales, ¿ocurre también en otros lugares? Es decir, ¿ustedes tienen compañeros de desgracia? ¿Compañeros de desgracia? Sí. Pero después del corte. Listo. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso. Y el abajo que se mueve. Que venga, no, que no venga. Al pueblo nadie lo asfixia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena. Que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, que mengüe, y que mengüe, las buenas, por las buenas o por las malas si no, o por las malas si no, o por las peores también, o por las peores también, el mango vayan soltando, el mango vayan soltando, ya no existe la sartén, ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielito, ¿qué le parece? Borrar y empezar de nuevo, y empezar pese a quien pese. Mejor se pone en sombrero, mejor se pone en sombrero, que el aire viene de gloria, que el aire viene de gloria, si no los despeina el viento, si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia, los va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube. Organización en el aire, FM 106.5, Radio Semilla. Marcelo del Indy. Sí, sí, sí, sí, sí. No, espera, que está la sí, música. Sí, seguí, seguí, seguí. Sí, sí, sí, claro. Sí. Hay una confusión generalizada. Sí, pero igual yo vengo a poner orden. Yo le digo, seguí preguntándome. Tiene una tendencia verticalista el compañero invitado. No, no, no, nos alborotó el tema, Cielito del 69, que están pasando los olimareños. Además, eso hizo recordar a nuestro invitado que se había olvidado el cordobazo. Sí, mira vos. Dos días era un aniversario, nosotros inclusive habíamos preparado, acá la compañera negra habría preparado un pequeño speech para recordar eso. Y pero en honor al cordobazo, le vamos a preguntar acá al compañero, como le habíamos preguntado antes, dada que parece que la perspectiva de lucha y pelea es bastante dura, fuerte e importante, ¿cuáles serían sus aliados naturales? En ese sentido le preguntábamos si había otros organismos del Estado parecidos que estuvieran en una situación similar. Similar, mira, en estos días se están cumpliendo 72 horas de paro de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que está en el mismo conflicto. ¿Cómo se llama ese organismo? La CNC. Comisión Nacional de Comunicaciones. Están en el mismo conflicto, o sea, ellos tienen un problema porque también están reclamando la bonificación adeudada. No tuvieron la suerte que tuvimos nosotros de tener un adicional, pero le deben la bonificación. Misma suerte está corriendo SENASA, que también está en conflicto. Y misma suerte va a cobrar, va a tener ahora justicia. Justicia tenían también bonificaciones que iban de semestralmente y ahora están amenazados de que no le van a reconocer la próxima bonificación, que es de junio. O sea que hay varios organismos, está también en conflicto el Ministerio de Economía. Tenemos aliados naturales. Y en realidad también uno lo que tendría que pensar, y nosotros le podemos contar también a los oyentes que nos conocemos de antes de que yo venga acá, con quien hoy me están preguntando. Tenemos aliados naturales, y el aliado natural es la clase obrera. O sea, nosotros nos hemos conocido durante otro conflicto, de acá cerquita. Del barrio. Del barrio, ¿sí? Una industria gráfica, Indugraf. Nosotros tenemos esos aliados naturales. A nosotros, te cuento, dentro de todo este conflicto, se han acercado personalidades, se han acercado delegados de otros sectores, no solamente del Estado. O sea, hemos tenido acompañándonos a diferentes compañeros trabajadores del Estado, pero también se han acercado delegados de Metrovías, se han acercado delegados del Hospital Garrahan, se han acercado delegados del Teatro Colón, se han acercado delegados, estoy hablando de fuera de lo que es estatales nacionales, ¿sí? Se han acercado, ya dije, trabajadores de Metrovía, de Astillero Río Santiago, se han acercado muchos. ¿Y en la vecindad qué hay alrededor? Y en la vecindad de San Martín. ¿Es un predio muy grande? Es un predio enorme. Al lado tenemos la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Los han ido a ver? Por supuesto, ¿cómo no nos han venido a ver? Sí, nos han venido a ver también, pero es un organismo nacional. Tenemos aliados. La Comisión Nacional de Energía Atómica es un aliado y han venido. Sí, sí, sí, sí. También ha venido a ver dentro de lo que es el conflicto. Vino Norman Brisky, vino Luis Brandoni, se acercó Jorge Lanata. Maximiliano Montenegro, se acercó Nelson Castro, se acercó. ¿Castro por ahí? ¿Cómo lo tomaron? Mira, en realidad, ¿cómo lo tomó los trabajadores que vengan? Y los trabajadores en alguna situación no lo tomaron bien, que no vengan. Y en realidad, me parece que es un error, porque uno cuando invita a esta gente, lo invita porque lo importante es que se pueda ¿Ustedes invitaron? ¿No? Sí, nosotros los invitamos, sí. La intención era que se difunda el conflicto, que tome relevancia pública el conflicto. Y ahí es donde a mí me interesaba esa parte. Pero no es que le invitamos a la Nata, ¿sí? O a Nelson Castro, o a Maximiliano Montenegro. En los primeros días del conflicto, y esto yo se lo comentaba a la compañera, yo mandaba mails, cantidades enormes. Mi cuenta de correo electrónico se caía, porque mandaba más de 250 mails o a 250 direcciones, entre las cuales estaban diferentes radios alternativas y medios de comunicación de todo tipo. ¿Sí? O sea, porque hay que aclarar también esta situación. Y los primeros que respondieron fueron los medios alternativos. O sea, Anred, Indymedia, sí. Todos esos medios fantásticos nos respondieron rápidamente. Y después, en algún momento, y esto fue después de haber tenido esta movilización sobre la Avenida General Paz, que les comentaba que habían tenido 750 gendarmes, un River Boca, ¿no? Un Boca River, para no herir susceptibilidades. Apareció la Nata, primero apareció Nelson Castro, después apareció la Nata, después apareció Maximiliano Montenegro, Marcelo Eslotoviada, vino gente, vino Brandoni antes de tener todo Marcelo, esto. Una pregunta, Marcelo, ¿tengo entendido que Pérez Esquivel se ofreció? Sí, no, Pérez Esquivel fue... Perdón, muchas gracias por hacerme recordar. Sí, Pérez Esquivel se ofreció, estuvo con nosotros y se ofreció para solicitarle una mediación frente al Ministerio de Industria. ¿Y qué pasó? No tenemos respuesta al Ministerio de Industria. La única respuesta que tuvimos con el Ministerio de Industria es una firma del Ministerio de Industria, o sea, la ministra Débora Giorgi se junta la semana pasada, un poco más de una semana atrás, se junta con Nijinsky de la jefatura de gabinete, con la doctora Rial del Ministerio de Trabajo y con Andrés Rodríguez de UPCN. ¿Tienen el gremio ese ustedes adentro? Sí, ¿no? Sí, claro. ATE también, pero UPCN de este conflicto... Mira para otro lado. Sí, mira como para otro es lado. Su costumbre, pero bueno, Andrés Rodríguez firmó que nos iban a pagar el 2.000 pesos. Lo mismo que nosotros habíamos acordado en el Ministerio de Trabajo. Y ahí, bueno, vamos a cobrar, según dicen, la semana esta del 4 de junio al 8 de junio y una segunda cuota en septiembre. Pero el problema no es eso, ya ha crecido tanto el conflicto. Que nosotros estamos reclamando el 6,5 también, estamos reclamando el pase a planta, estamos reclamando además una recomposición salarial, el 20% en dos cuotas acumulativas que pactó el gobierno nacional junto con UPCN, o sea, vamos, claro, Cristina Fernández junto con Andrés Rodríguez pactan esto con una inflación del 35%. No se puede pretender una recomposición salarial con esos métodos. Y encima sin paritaria. Nosotros además reclamamos una paritaria libre, sin tope, sin techo. Uh-huh. Donde se puedan discutir estos tres pilares que yo te decía antes. Salario, condiciones de trabajo y estabilidad laboral. Si no tenés eso... Sí, y ya que estuvimos hablando de historia y hablaron ustedes del Cordobazo, las últimas paritarias reales que hubo en la Argentina, y que los oyentes lo escuchen bien, las últimas paritarias reales de la Argentina fueron en el año 1975, donde se pudo discutir condiciones de trabajo, salario y estabilidad laboral. Después no hubo más. ¿Viste cuánto duraron? ¿Y cuánto duraron? Pero... no nos podemos olvidar de la gran huelga de junio del 75, que dio origen a eso. Al golpe. No, al golpe no, al golpe no dio origen, no, porque le estamos colocando miedo a los oyentes. No digamos que eso dio origen al golpe. En realidad, el golpe vino por otra cosa. ¿sí? Pero no es eso lo que dio origen a Europa. Había que destruir todo. Conquistas, sí. Estados. Y también habría que decir una cosa, ¿no? Que el golpe no fue un golpe militar. Muchas de las empresas que fogonearon y financiaron ese golpe de Estado siguieron con la dictadura y postdictadura también siguieron, ¿eh? Las grandes multinacionales, ¿sí? No sé si me van a hacer juicio. Mercedes-Benz ha intervenido de una manera cabal. Por supuesto. Uno de nuestros primeros entrevistados, justamente de Esmata, fue uno de los delegados. Hermoso. Y la hermoso. Semana pasada tuvimos a otro que también tiene que ver con lo que estás diciendo, a Luis Arede, que ya. Tiene que ver con. Es más. El viejo Rodríguez de Esmata elaboró listas negras y Podemos también entregó a los trabajadores, entregó cuerpos de delegados enteros. No nos equivoquemos con eso. Pero yo me refiero que el golpe al ver que no digo que los vos te equivocas. Los trabajadores no se podían dominar porque lucharon en ese julio del 75. Bueno, como había que imponer el plan que había que poner por las multinacionales, por el capitalismo mundial y todo eso, bueno, sí, entonces estos trabajadores son indomables y bueno. No solamente el capitalismo internacional, la propia burguesía nacional, ha habido mucho. Ministro del Interior en esa época, ¿quién era? Un tal Carlos Rucaf, ¿no? Sí, sí. Era ministro del Interior. Trabajo. Ministro de Trabajo, no de Interior, gracias. Era ministro de Trabajo. Pero hay que reconocer que su sonrisa se ha mantenido. Sí, se mantuvo incólume. Incólume. Hay que pedirle, ¿sabes qué? El nombre del profesional, del dentista que lo atiende. Que le atiende. Claro. Porque es extraordinario. No, pero sería bueno, pero ¿no? Que lo sería que lo tenga. ¿Por el dentista o por.? Sería lindo bajarle la sonrisa y que el dentista se la vuelva a componer. Marcelo, y porque ya nos queda poquitito, ¿cuál es la perspectiva? Mira, el conflicto sigue. Uh-huh. Las autoridades ahora este martes, nosotros tenemos una reunión con las autoridades del INTI. Las autoridades del INTI nos están amenazando con que no habría ningún tipo de negociación si nosotros mantenemos el conflicto. Pero nosotros queremos mantener el conflicto hasta tanto tener algo, ¿y digamos... ¿Y en este momento qué medidas están haciendo? Nosotros ahora no estamos haciendo ningún tipo de trabajo. Estamos en la puerta del INTI, no estamos bloqueando el ingreso al instituto, cualquier persona puede ingresar, pero los trabajadores están en la puerta del instituto. ¿Se está cumpliendo esto? Sí, se está cumpliendo, sí. ¿Y en el interior? En el interior también. Sí. Mira, nosotros antes de ayer tuvimos una reunión con las autoridades del instituto, que nos habían pedido que nosotros suspendiéramos la medida de fuerza para tener una reunión. Nosotros hicimos una asamblea y se decidió suspender la medida. Fuimos y no conseguimos nada. Con las autoridades no conseguimos nada, porque después de 6 meses de conflicto, que nos den una cuota de 1.000 pesos, que ya en realidad nos la tendrían que haber dado en marzo, y que después... que no las quisieron dar y después la ministra, en lugar de atendernos a nosotros, lo atiende Andrés Rodríguez y le otorga esa cuota de 1.000 pesos, es insuficiente. Si encima el gobierno ahora amenaza con que no quiere abrir paritarias sectoriales, justamente por todos estos conflictos que estábamos hablando, de todos los organismos nacionales, es una provocación también. Y no hay voluntad de... El 8 de junio, ¿no? Ahora hay un paro nacional de la central, que en realidad estaba pactado de antes, que no sé si el conflicto del INTI los ha invitado a llevar este conflicto. Bienvenido si la central nos acompaña, bienvenido. Si la central en todo sentido, si ATE a nivel nacional nos acompaña, bienvenido que nos acompañe. Y si la CTA a nivel nacional nos acompaña, también bienvenido. Hasta ahora... no nos han acompañado a una movilización, estuvieron, pero bueno, espero que hagan lo propio, lo que corresponde, que es defender los intereses de los trabajadores. Hay mucha incertidumbre a nivel político. Esto es un conflicto que es muy político. Mucha gente ha intentado hacernos creer que el conflicto desestabiliza al gobierno. Y en realidad, a mí no me interesa desestabilizar el gobierno. A mí me interesa lo que ya dije antes. Buen salario, buenas condiciones de trabajo y estabilidad laboral. Si el gobierno quiere todo esto para todos los trabajadores, el gobierno es el que debería impulsar una paritaria sectorial y una paritaria en realidad de todo, libre, sin tope, sin techo. Y desde hace más de 10 años el gobierno pacta, previo a las paritarias, un nivel salarial y hasta ahí llegamos y de otra cosa no se habla. Eso me parece que, y insisto con esto, quien destrabaría el conflicto realmente es Cristina Fernández. Si Cristina Fernández levanta el teléfono y le dice a Hacienda, le aumentamos al INTI el presupuesto, sale como por tubo, porque encima tienen la mayoría en las dos cámaras. Si Cristina Fernández levanta el tubo y le dice a los trabajadores del INTI, le aumentamos 35% del salario y además le pagamos la bonificación y el 6,5, se terminó el conflicto. Es así. Bueno. Estamos ya sobre la hora. Estamos llegando a final de nuestra programación. Sí, el problema es si las líneas... Nosotros acá nos comunicamos por Telecentro y cada tanto se nos corta la transmisión porque Telecentro tiene mala... tiene la línea cortada. Puede ser que el teléfono se haya llamado, ¿viste? Haya levantado, marcado, Cristina, y que el centro no lo haya comunicado con el INTI. Puede ser, a lo mejor. Aquí a lo mejor sí, esperemos que sí. Claro, ¿de qué servicio se vale? Claro, ¿no? ¿De qué pero servicio debe se vale? Tener el celular del director del INTI, así que no creo que sea tan imposible. Si quiere, puede lograrlo. Exacto, y bueno, diciéndole a los compañeros que tengan un éxito total y en ese camino puedan ir juntándose con otros compañeros y por lo menos abrir una paritaria y discutir como ustedes quieren, sería extraordinario. Es un tema nuestro todos los viernes, como siempre, de 6 a 8, el tema paritario está. Bárbaro, les agradezco enormemente haberme permitido hablar. Me sentí muy cómodo hablando con ustedes. Estoy... Gracias a vos, Marcelo. Estamos mucha suerte. Yo estoy a disposición también de ustedes. Porque la radio en sí está a disposición, aparte de a todos los vecinos de los barrios cercanos, bueno, de todos los trabajadores, como dice el programa, nuestros trabajadores, de todos los trabajadores que tienen conflictos para que los expresen y darles ese apoyo. Hasta ahí podemos. Bárbaro, es buenísimo. Si esto se difunde, es bueno. Y también es bueno que la gente sepa lo que es el INTI. No estamos aislados de la gente. Seguro. Y además, bueno, que mejore también la calidad de ese tipo de organismos que en definitiva redundan en también sobre la población, ¿no? Sí, es la salud de la población, diría yo, aparte de los hospitales que funcionan mal. Pero es la salud de la población la que está en riesgo, porque el INTI asegura que los productos que nosotros consumimos sean de la calidad que tiene que tener el producto. Y si a eso le sumamos los de la huelga del SENASA, bueno, la verdad que pareciera que al gobierno la salud de la población no le importa demasiado. Bueno, nos despedimos entonces, hasta la próxima. Chao. Muchas gracias de nuevo, Marcelo. Hasta el viernes. Gracias a ustedes nuevamente y saludos a todos.